Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más al programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, La Gente y su Defensor, en su emisión número 665. En este comienzo, como tantas veces, vaya nuestro saludo particular para algunas de las emisoras que nos retransmiten semana a semana. ¿Por qué? Porque acaban de cumplir años y las queremos felicitar en especial. Vaya entonces este saludo para la FM Identidad de Ingeniero Juárez en la provincia de Formosa, para la FM Calchaquí en la provincia de Santa Fe y para la FM San Francisco en la provincia de Santiago del Estero. Y ha concluido pocos días atrás en la ciudad de Rosario un encuentro de gran trascendencia, de gran importancia, que tuvo la organización de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Nos referimos a la jornada Enfoques y Estrategias en la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres. Palabras iniciales del adjunto primero, a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, doctor Anselmo Cela. En primer lugar, un especial agradecimiento de que estén todos presentes dando marco a estas importantes jornadas que vamos a comenzar. Yo voy a ser breve, pero no por breve voy a obviar o perder la posibilidad de, ante tan selecto auditorio, decir un mensaje desde mi rol de adjunto a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Quiero destacar la importancia que tiene para nuestra institución, como institución de defensa de los derechos humanos, la realización de jornadas como la que estamos realizando durante el día de hoy. No es una actividad y una función y una misión exclusiva de la Defensoría del Pueblo de la Nación, ni tan solo de las Defensorías del Pueblo, la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos es una misión que corresponde a toda la sociedad, a todas las organizaciones de la sociedad civil y a todos los estamentos del Estado, en sus tres poderes y a los órganos que son órganos extrapoderes que tenemos a partir de la reforma constitucional. Ya vimos de qué forma expuso la intendenta las acciones positivas que se llevan adelante en pos de mejorar la situación, de visibilizar esta grave problemática de lo que es la violencia en contra de las mujeres. Tenemos que la misión fundamental es la defensa de los derechos humanos, de todo el Estado. La defensa, los nuevos paradigmas que nos vienen traídos en alguna medida importante por los reclamos sociales, pero también por el derecho internacional de los derechos humanos a partir de la sanción de convenciones internacionales que luego terminan transformándose en derecho positivo y que luego todas las organizaciones tenemos que lograr un cambio de cultura y que lograr el cambio en la matriz de las actividades y del funcionamiento de la sociedad para hacer realmente posible los derechos humanos. Hoy vamos a tratar todo el día una problemática gravísima que es la de la discriminación, la violencia en contra de las mujeres, pero que es una problemática que se enmarca dentro de esta cuestión, dentro de este nuevo pensamiento jurídico, dentro de estos nuevos paradigmas y que está atravesada por algunos denominadores comunes que quiero mencionar. No se trata solamente la perspectiva de género, lo que está cambiando en nuestras sociedades. En nuestras sociedades, a partir de la Convención de los Derechos del Niño, tenemos un nuevo paradigma. Hemos pasado de la perspectiva de la tutela, de la doctrina irregular, a la perspectiva de la protección integral del niño, en donde a los niños los consideramos sujetos de derecho con capacidades para ejercer los derechos en la medida de lo que es su maduración psicológica. A los discapacitados o a las personas con discapacidad, para utilizar las palabras que tiene la Convención, debemos garantizarle, a partir de la Convención y de nuestras leyes, el ejercicio de sus libertades fundamentales y de todos sus derechos, de manera igualitaria con el resto de los individuos y de los colectivos de la sociedad. Los pueblos indígenas tuvieron un lamentable tratamiento a partir de otros paradigmas, de viejos paradigmas, que hablaron de la exclusión, del exterminio, de la asimilación, de la integración, pero sin embargo, a partir de convenciones internacionales, del convenio 169, de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, se instala también un nuevo paradigma en relación a estos pueblos, y hoy les debemos reconocer y promover, y ya está en nuestra Constitución Nacional, la posibilidad de que ellos existan como pueblos con sus propias características, de manera diferente, con sus lenguas, su cosmovisión, que existan en una relación de pluriculturalismo con el resto de la sociedad y con las otras comunidades originarias que tenemos en nuestro país. En la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Con singular importancia fue escuchado en estas jornadas llevadas a cabo en Rosario la palabra de quien preside la Fundación María de los Ángeles, Susana Trimarco, madre de Marita Verón, que contó circunstanciadamente, paso a paso, la dolorosa odisea que ha vivido ella y toda su familia. Así comenzaba. Quiero agradecer a la Universidad Nacional y a la Defensoría del Pueblo de la Nación por haberme invitado. Para mí es un honor, un placer de estar acá contándole mi triste historia de un lugar tan poderoso como es de las madres. A mí me tocó vivir que de un día para otro me arrancaran mi hija de mi vida. Realmente para mí fue algo muy, muy fuerte. Es algo que no le puedo explicar lo que se siente. Pero bueno, tuve que salir con esas garras que tenemos las madres de saber, de buscarla a mi hija y saber qué le pasó. Ya hace 10 años que yo la estoy buscando a Marita. Un juicio en marcha que ahora se está desarrollando en San Miguel de Tucumán y mi hija sin aparecer. Mientras el juicio se desarrolla, yo sigo buscando a mi hija. Sigo investigando, sigo recibiendo informaciones, investigando, exigiendo la justicia, moviendo a la policía, moviendo al Interpol, moviendo a gendarmería, a todo, para que la busquen a mi hija, y no solamente a mi hija, a muchas chicas desaparecidas de este país. Porque cuando yo salgo a buscarla a mi hija, salgo a buscar a otras hijas. Fernandita Aguirre no apareció, María Cash no apareció, Florencia Penachi, Andreita López y muchas chicas. Bueno, yo le quiero contar, porque recién escuchaba lo que la doctora hablaba sobre la víctima, ¿no? Que siempre la víctima es investigada primero y después investigan a los delincuentes. A mí me pasó efectivamente lo que la doctora estaba contando. Esas primeras horas que la llevaron a mi hija, porque yo no perdí un minuto, cuando Marita en media hora, una hora, no volvía a la casa, yo salí inmediatamente con mi marido a buscarla, porque mi hija me dijo, mamá, voy a sacar un turno y vuelvo, me voy a demorar una hora y vuelvo a mi casa. Y nunca más la vi a mi hija. Ella salió solamente con 5 pesos en el bolsillo, sin documentos, sin nada, hacer un trámite para ponerse un DIUR, y desde ahí la hicieron desaparecer a mi hija. Cierre de la jornada sobre erradicación de las violencias contra las mujeres en Rosario. Lo que se busca, señaló Anselmo Cela, adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, es brindarle ayuda a las mujeres para que no vuelvan a ese círculo, ayudarlas a sostener su decisión de vivir una vida sin violencias. Cela destacó que el problema se ha visibilizado notablemente a partir de toda la actividad de concientización y sensibilización que realizan muchísimos organismos públicos y la actividad de la justicia llevada adelante en los últimos años a partir de la Ley de Trata de Personas.